Se fue pa' un largo viaje y no regresa. No, no, no. Y su niña pregunta toda inquieta, ¿qué pasó? Flaco, soy Muñoz. Aquí está el twist, que es sentimiento. Como duele mi compadre, hoy me toca ver a su niña. Ay, cómo lo llora. Le hace falta eso, su mujer lo sabe. ¿Cómo explicarle? Ay, que ya es muy tarde. Soledad, y cómo le ataca. Llora porque usted le hace falta. Imposible olvidar su charla, viera compadre. Atrás, atrás, atrás.